Bien, martes 13 de octubre del año 2020, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de sus dos frecuencias, en la 100.9 de Cultura FM, en los 940M, y además a quienes nos escuchan en todo el mundo con nuestra página web en www.radiocc.com.es. Estamos acompañados de tres chicas, ellas fueron electas hace pocos días con estos eventos que se han trasladado hasta las plataformas virtuales y un evento organizado por la Federación de Ligas Barriales de Quito. Siempre ellas han tenido aquí su espacio para contarnos de sus trabajos, de sus proyectos que se vienen y, cómo no, ahora, como decimos, con estos medios digitales que, por supuesto, nuevamente tienen cada una de ellas abiertos los micrófonos para contarnos de estos espacios, de estos trabajos. Les presentamos a Eileen Vargas. Ella quedó como reina de la Federación de Ligas, representó a la Liga La Libertad de Chillogallo, tiene 22 años y estudia Ingeniería en Biotecnología en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Vamos a tratar sobre su proyecto y les vamos a contar más adelante. Nos acompaña también Diana Heredia. Ella quedó electa como virreina de la Federación de Ligas y representó a Liga el Portal de Carapungo. Tiene actualmente 24 años y realiza pasantías en el área de recursos humanos en el Ministerio de Trabajo. Y también nos acompaña Samira Dueñas, señorita confraternidad, quien representó a la Liga Matilde Álvarez. Ella tiene actualmente 20 años y cursa el séptimo semestre de Pedagogía Musical en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la PUCE. Gracias, les decimos entonces a Eileen, a Diana y a Samira por acompañarnos virtualmente en los medios de la Casa de la Cultura. Empecemos con usted, Eileen. ¿Cómo se vivió? Queremos conocer primero la fiesta que ustedes disfrutaron, por supuesto, ahora a través de los medios virtuales. Buenos días, Eileen, bienvenida. Muy buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar aquí. Bueno, sí, como sabemos, por la pandemia todo tuvo que ser de manera virtual. Lastimosamente, en cierta forma, no pudimos compartir con todos nuestros familiares como nos hubiera gustado. Pero sí, o sea, creo que hay que rescatar que a pesar de todo esto, fue una experiencia muy enriquecedora. Nos ayudó a, no sé, a conocer nuevas formas de contactar con la gente. Todo esto nos ha ayudado a crecer como personas, nos ha ayudado a conocer personas maravillosas de la organización, incluso de las personas que también nos han invitado a entrevistas, que nos demuestran todo su respaldo, ¿no? Todo su apoyo para realizar cada uno de nuestros proyectos. Incluso, pues, se tiene previsto que los 13 proyectos que se plantearon en un principio se cristalicen y se puedan llevar a cabo. Perfecto. Gracias, Eileen. Vamos a ir conversando con cada una de ustedes diferentes temas que tenemos y aprovechar los minutos para que las tres puedan contarnos la historia, la vida de cada una y el trabajo, por supuesto, el proyecto que ustedes tienen enfocadas. Vamos con Diana. ¿Qué trabajo tienes ahora propuesto y cómo se vivió también lo que decíamos con Eileen esta fiesta virtual? Buenos días, Diana. Bienvenida. Muchas gracias, Alex. Pues claro, fue una emoción bastante diversa, a diferencia de las que son en presencial, donde hay un salón de actos y toda la gente está haciéndole barra a cada una de sus candidatas. Pero ahora nuestra querida barra era nuestra propia familia. Al menos para mí fue bastante bonito porque no se puede compartir tanto con ellos cuando uno está en ese escenario. Y dentro de los proyectos, pues bueno, el proyecto que yo presenté fue de mi Liga Ecológicamente Autosustentable, el cual busca ser una forma nueva de encontrar lo que son otras formas de adventear los que son los recursos económicos, más que nada las necesidades que plantearon todos estos 6 o 7 meses que hemos pasado en para, ya que no está entrando ningún recurso económico, y es por ello que por medio del reciclaje cada una de las ligas puede crear nuevos ingresos y así solventar los rubros que necesitan, becas para los chicos y diversos proyectos que cada una de las ligas están propuestas. Perfecto, gracias, Diana, y vamos a conversar con nuestra tercera invitada que, como decíamos, amigo, es Samira Dueñas, señorita confraternidad. Coméntanos un poco qué nos llamó la atención este trabajo, que es pedagogía musical en la Católica. Buenos días, Samira, bienvenida. Buenos días, Alex. Buenos días, chicas. Muchísimas gracias por tenernos aquí, por darnos este espacio. Es maravilloso. Pudiendo explicar un poco de mi carrera, es una carrera nueva. Realmente mi semestre va a ser el primer, mi clase va a ser la primera clase que se gradúe como pedagogos musicales en el Ecuador, en la Católica. Y sí, se trata específicamente de aprender a enseñar música como tal. Entonces, nos enseñan bastante acerca de música, de solfeo, de educación, de técnica. Tiene menciones, hay una mención en instrumentos y hay otra mención en dirección coral. Yo estoy dirigiéndome para dirección coral porque mi instrumento es la voz. Yo canto, es mi fuerte, por así decirlo. Entonces, la carrera nos educa para ello y también para poder dar una educación integral necesaria en los colegios y en los jóvenes y adultos en el Ecuador. Para mí y para todo mi salón es maravilloso poder apoyar a las nuevas personas y a personas también ya grandes a expresarse mediante el arte. Gracias. Perfecto. Regresamos donde Aileen entonces para conversar sobre lo que será su proyecto, Aileen. En su caso, usted va a ofrecer ayuda a personas que sufren de violencia intrafamiliar en la comunidad. Y es, coméntenos más y amplíenos más estos detalles, Aileen, por favor. Claro, con gusto. Mi proyecto tiene como nombre Hogar Dulce Hogar. Tiene la finalidad de brindar charlas de sensibilización y talleres que nos ayuden a abordar precisamente esta problemática de la violencia intrafamiliar, que como sabemos lastimosamente se encuentra todavía muy arraigada en los hogares ecuatorianos. Y bueno, dentro de esto se va a brindar un apoyo psicológico y también en cierta forma técnico, porque como sabemos las mujeres son las que más sufren de este tipo de violencia. Estamos hablando de una violencia de género muy arraigada en nuestros hogares y precisamente por esto es que les vamos a ayudar con una especie de soporte técnico para que ellas puedan canalizar todas sus habilidades, todas sus capacidades y de esta manera creen nuevos emprendimientos. Se dieron casos, bueno, te comento así, que se dieron casos en mi liga, que fue donde se empezó a realizar este proyecto, en la Liga Libertad de Chillogallo. Se dieron casos en los que mujeres pues no podían independizarse porque tenían miedo de separarse de sus parejas, porque tal vez no culminaron sus estudios, porque no tienen un trabajo, una independencia económica sustentable. Y de esta manera, cuando comenzaron a recibir las charlas y tuvieron el trato con el colectivo Lilas en Acción, que es con quienes vamos a trabajar, empezaron a darse cuenta que podían valerse por sí mismas, que es necesario también explotar todas sus habilidades para que de esa manera pues, puedan salir adelante y salgan de este esquema social. Y bueno, aparte de las charlas y de los talleres que te comento, también se va a ofrecer una especie de asesoría jurídica, de manera que las personas que necesiten, que ya se requiera realizar, por ejemplo, una denuncia, sepan qué es lo que deben hacer, qué proceso deben seguir, y de esa manera pues también ayudarles a que todos estos efectos negativos vayan mermando, ¿no? Porque como sabemos, no se va a poder erradicar en su totalidad este problema, pero sí podemos ayudar a las personas. Perfecto, Aileen. Y hay una particularidad que la sufrimos todos en la actualidad y es esto precisamente de estar en el confinamiento. ¿Cuánto va a implicar eso o cuánto va a cambiar en el trabajo que usted realice como reina y todas las actividades? Claro, precisamente tal vez no se va a erradicar en su totalidad, pero sí se va a ayudar mucho a que las personas resuelvan conflictos, a que mejoren sus relaciones interpersonales y también pues que aprendan a reconocer indicios de violencia, ¿no? Porque también sabemos que en la cultura ecuatoriana hay muchas cosas que se consideran normales o comportamientos que nosotros decimos, sí, bueno, es normal, tal vez esté enojado, tuvo un mal día, pero hay veces que dejamos pasar, sobrepasamos ese límite y no nos damos cuenta. Entonces, precisamente por esto del confinamiento, por la pandemia del COVID-19, ha aumentado los índices de violencia, tanto en mujeres como en los niños, a nivel familiar, bastante. Entonces, creo que todas estas charlas, todos estos talleres, porque incluso también se va a brindar una atención mucho más personalizada a las personas que lo necesiten, a las familias que lo requieran, nos va a ayudar precisamente a eso, a mejorar nuestras relaciones, a saber cómo actuar, cómo resolver los conflictos que tenemos como personas, como familia, y de esta forma pues como sabemos hacer del núcleo familiar precisamente eso, la base y de la construcción de nuestra sociedad. Perfecto. Diana, regresamos donde usted y decíamos, usted nos adelantaba y aparte de lo que es el proyecto que va a realizar. Ah, claro. Pues más que nada esto surgió porque en esta pandemia todos solo salíamos a realizar nuestras compras y los residuos sólidos se iban incrementando, más que nada plásticos, cartón, que vamos surgiendo y se va acumulando. Y más que nada, como el dicho popular que es la basura de unos es el tesoro de otros. Entonces, mediante esta forma, uno puede crear ingresos y más que nada esto va a ser encaminado a los residuos sólidos plásticos que son las botellas que nosotros podemos utilizar ya de gaseosas y diferentes líquidos que nosotros utilizamos en el diario vivir, y es por ello que mediante las tres fases que se van a realizar del proyecto es que la primera va a haber un concurso de reciclaje para las empresas que quieran adherirse a este proyecto. Más que nada porque la empresa recicladora que gane este concurso va a ser la encargada de realizar la recolección en cada una de las ligas que se vayan a adherir a este proyecto. La segunda fase es la implementación y la estructuración de los contenedores. Los contenedores van a ser en forma de botella gigante, en donde se van a poder recolectar todo lo que son las botellas de cada una de las familias, ya que alrededor en cada una de las ligas tenemos de 500 a 600 familias en cada una de las ligas. Y es por ello que en base a este número es bastante grande la ganancia que se podría tener en cada una de ellas. Y la tercera fase, que sería ya el de entrega y acta recepción, que va a ser que la persona encargada de la liga o la persona delegada de cada una de las ligas se haga responsable, ya que el hecho de nosotros es entregar un contenedor a cada una de las ligas, pero también que la liga se haga responsable del contenedor que nosotros le vamos a entregar, y de esta forma se pueda mantener como un ciclo largo de este contenedor, y también para que se pueda seguir como constante el hecho de que sea este proceso para poder seguir reciclando y así adquirir más ingresos. Perfecto, hemos conocido lo que es el proyecto de Aileen, el proyecto de Diana, y vamos donde Samira para hablar sobre este trabajo de recaudar fondos para las necesidades. Y está su liga, Matilde Álvarez. Con gusto, la liga Matilde Álvarez en este momento está tratando de lo cotidiano, de la educación, del estudio, de las familias, tal vez del estrés que puede ser tener una vida normal, porque realmente en este momento no estamos viviendo dentro de una vida normal, más bien estrictamente de una vida virtual, por así decirlo. Y creo que eso lo único que genera es más estrés. Muchas de las ligas ya están tratando de retomar sus partidos, sus entrenamientos, así sea desde casa, así sea vía Zoom. Los cursos vacacionales que ofreció la FLQ también fueron por Zoom para ayudar a los deportistas y también a las personas que viven en las ligas como tal. Mi proyecto se llama Entrenando Todos Sin Excepciones y trata acerca de la inclusión para personas con capacidades diferentes de primer nivel. ¿Por qué decidí este proyecto? Pero lo que pasa es que a mí a mis 13 años me detectaron epilepsia y precisamente partiendo de ahí empezó esta idea. Con ello quise poner esta idea en práctica, por así decirlo, porque toda mi vida también entrené, yo soy deportista, yo soy bailarina. Entonces fue un poco complejo cuando surgió este tema, ya que por falta de información muchos equipos me querían sacar, tal vez tenían miedo. Pasando por esto, obviamente con el apoyo de mi familia, yo pude seguir entrenando sin perder mi medicación, sin perder mis chequeos ni nada. Nunca fue un limitante, pero también me ponía a pensar mucho que en el caso de no tener apoyo, no hubiese tenido la posibilidad de seguir entrenando, porque hubiese sido entrenar o mi salud y hubiese tenido obligatoriamente que escoger por mi salud. Entonces, las personas con capacidades diferentes de primer nivel somos estas personas que tenemos una discapacidad, que necesitamos ayuda, que necesitamos chequeos, medicación muchas veces, pero que no tenemos como que el porcentaje suficiente para aplicar a un carnet de discapacidad del Ministerio de Salud, lo cual es bastante injusto, pero contamos con el apoyo familiar, hay muchas personas que no. De allí parte este proyecto que prácticamente se basa en generar rifas, sorteos, concursos con las personas que deseen donar lo que deseen donar a través de, bueno, en este momento de plataformas virtuales, para ir recolectando un fondo monetario con el que se podrá ayudar a personas con discapacidad de primer nivel. ¿A qué me refiero con ello? Tal vez en un caso de epilepsia, en algún chequeo, en alguna medicación, en algún, o sea, un incentivo. Dentro de este grupo también están personas que necesitan usar lentes, personas con casos de violencia familiar, porque ese tipo de situaciones también genera una inestabilidad, un limitante. El objetivo es poder incentivar para que no sea un limitante ningún tipo de capacidad especial, o bueno, como suelen decir, discapacidad, pero realmente es una capacidad diferente, una capacidad especial. Perfecto, muy interesante la historia suya, Samira, el trabajo que está realizando, el trabajo que va a realizar además, y lo que usted decía, ¿no? Sería muy interesante que se junten los proyectos de las tres y de todas las chicas, por supuesto, y se trabaje en un tema direccionado hacia cada una de las ligas. Les dejamos nada más un mensaje especial para la gente de Quito, a quienes ustedes van a servir ahora desde diferentes espacios. Empezamos con usted, Aileen, como la nueva soberana de la Federación de Ligas de Quito. Muchísimas gracias. Bueno, un Dios le pague a mi Liga Libertad de Chillogallo, al presidente Edson Ana Luisa. Muchas gracias por el apoyo que me brindaron durante todo este proceso. Incluso aprovecho para comentar que tuvimos que realizar un traje ecológico en el que se vio destacado toda nuestra creatividad, se vio explotado aportado todo nuestro conocimiento acerca de la identidad cultural y nacional de nuestro hermoso país. Entonces, creo que es muy importante eso. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por este espacio tan bonito que hemos podido compartir el día de hoy. Y pues a todos nuestros oyentes, que tengan la seguridad y la certeza de que vamos a trabajar y a poner todo nuestro empeño para ayudar al progreso, para ayudar al crecimiento de esta familia, de las ligas barriales, de todos y cada una. Así que pues esperamos también su granito de arena, su aporte para con nosotras y su respaldo de manera que todos estos proyectos puedan llevarse a cabo. Gracias, Aileen. Vamos entonces con usted, Diana, para su despedida y el mensaje de agradecimiento y para la gente a la quien usted va a trabajar, por favor. Pues antes que nada hay que darle gracias a Dios por haber permitido compartir esta experiencia con las chicas, con mi familia, porque el hecho de habernos adaptado a estas nuevas tecnologías fue bastante fuerte para tanto para chicos, grandes e incluso adultos mayores, porque es la única forma de comunicarnos ahora y podernos ver mediante una pantalla y así podernos tener un poco más de cerca, vernos más de cerca. Podemos seguir haciendo más que nada las mingas en este tiempo de pandemia, aunque un poquito alejados, pero pudimos trabajar en eso. Sí, siempre, siempre Dios le pague, y creo que toda la gente debería apoyar más a sus representantes. Más que nada es el hecho de que eso trascienda, no solo ya escogimos una señorita deportes y se acabó, sino que la liga también ponga de parte para que la chica pueda trabajar en cada una de las ligas. Y de ahí a nuestros oyentes, pues espero que nos sigan acompañando en cada una de nuestras actividades, que muy pronto ya tendremos una. Gracias, Diana. Vamos entonces con usted, Samira, su despedida y su mensaje. Muchas gracias. Gracias a la vida como tal por ponernos en estos caminos extraños, por diferentes situaciones en las que nos hacen terminar en un lugar maravilloso, en un lugar donde se puede tener y apoyar como persona, como tanto moralmente como tengamos la posibilidad de estar. Muchas gracias a las chicas, muchas gracias a mi familia, a mi liga. Creo que si puedo dar un mensaje es que no hay límites realmente, que no hay, siendo una persona que siempre se consideró limitada, realmente no existe. No existe hasta que tú creas que puedes romper todos esos límites, esas barreras que tú solito o solita te pones. Ya mismo viene vamos a hacer la venta de la colada morada de Federación, tenemos algunos proyectos. Sería maravilloso si nos siguen en nuestras páginas, en Facebook, en Instagram, estamos como Federación de Ligas de Quito y allí. Y también con la Fundación de Reinas, todo se está publicando ahí. Y bueno, de parte de todas nosotras, muchas gracias y feliz martes. Gracias, chicas. Y nosotros le agradecemos además a quien nos ha ayudado con la gestión de esta entrevista, Elizabeth Ortiz, que está al frente precisamente de las chicas, organizándoles, y ella ha sido el contacto siempre para tener esta ventana abierta con todos los procesos y actividades que ustedes realicen y que continuarán realizándola, y nosotros abriendo siempre estos micrófonos para que el público conozca el trabajo. Gracias, entonces nos despedimos de Aileen Vargas, reina de la Federación de Ligas de Quito, de Diana Heredia, virreina de la Federación de Ligas, y también de Samira Dueñas, señorita confraternidad. Gracias, chicas, que tengan un excelente resto de día, que pasen muy bien. Gracias. Muchas gracias.